soporta su ausencia, recayendo en un abismo por tenerla, y me amarra todo el vicio que ella esconde al consumirla. Está consumiendo a mí, soy de ella más no es mía, es placer y es agonía, es antídoto y veneno. Es agonía, es antídoto.